Y estábamos siguiendo esta información desde los primeros días de esta semana, lo que tiene que ver con el trabajo, no solo trabajo en negro, sino trabajo hacinado en el norte de la provincia de Buenos Aires, puntualmente en la municipalidad de San Pedro. Y estamos en línea ahora para que nos amplíe información o para saber además qué operativos se están realizando con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. ¿Qué tal, Cuartango? Buenos días. Muy bien, buen día, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, ministro, es la persona indicada para que nos cuente qué otra cosa se está haciendo. Ya son, si yo no tengo mal la cuenta, alrededor de 350 las personas que se encontraron en principio en tres campamentos en San Pedro. Bueno, ¿qué más nos puede informar? Mire, el problema es una metodología que aparentemente tiene carácter de organización constante, es decir, pareciera ser que hay quienes reclutan a estos trabajadores en sus provincias de origen. La mayoría de ellos eran santiagueños. Los traen a la provincia de Buenos Aires en épocas determinadas del año a hacer cierto tipo de tarea. En este caso concreto era la desfloración del maíz para ser utilizado como semilla híbrida. Estas tareas se realizan en un espacio de tiempo muy breve, entre 10 y 15 días, y ahí concluyen y se los llevan a otro campo o los retornan a sus provincias. La brevedad del trabajo permite que se puedan burlar relativamente con cierta facilidad los controles y tener a estos trabajadores en una situación de semi-esclavitud o de reducción a la servidumbre. Yo quiero destacar, diferenciar dos aspectos de las anormalidades o anomalías que se detectaron, porque creo que una de ellas es probable que la desvirtúen y las otras son imposibles de revertir. Por un lado, en el momento que se hicieron las inspecciones, no pudieron acreditar que los trabajadores estuvieran inscriptos, con lo cual existe la presunción de que los tenían en negro, ¿verdad? Uh-huh. Pero esto creo que es susceptible y es muy probable que sea desvirtuado, porque como se trata de empresas poderosas, multinacionales, casi seguro que los deben tener inscriptos y que las constancias de inscripción estaban en las oficinas centrales. Pero lo que no es susceptible de ser revertido, y no hay forma de explicarlo ni de justificarlo, es las condiciones infrahumanas en que los hacían trabajar y los lugares que habitaban, donde descansaban. Uh-huh. Es decir, eran unas chozas, no tenían baño, no tenían agua corriente, no tenían los más elementales, los elementos imprescindibles para una vida digna, no tenían ningún elemento de seguridad, estaban trabajando con agroquímicos y los envases de los agroquímicos los utilizaban como muebles, todo lo cual marca una desaprensión total y absoluta. Además, había una empresa en la cual habían tercerizado la provisión de comida, la ración de comida diaria, y que a su vez les cobraba cualquier excedente que ellos llegaran a consumir, por ejemplo, yerba, a precios exorbitantes. Y también se detectaron envases de productos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social que habían sido distribuidos gratuitamente con destino a personas en estado de indigencia y que eran utilizados para darle de comer a estos trabajadores. Uh-huh. Eso hace que el fiscal haya accionado, por un lado, por reducción a la servidumbre y, por otro lado, por malversación de caudales públicos. Teníamos entendido que, según nos habían dicho de la Municipalidad de San Pedro, había unos 1.000 trabajadores que habían sido llevados desde Santiago del Estero. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Ah, perfecto. Yo le estaba diciendo que se trata de campos muy de gran extensión, de superficie de 2 o 3.000 hectáreas, de las cuales solo se están utilizando para estos fines unas 200 en cada caso. Y están en el medio de los campos. Los trabajadores, si hubieran querido salir del campamento, hubieran tenido que caminar de 10 a 15 kilómetros hasta el primer camino vecinal. Esto da una idea de las dificultades con que tropezamos para detectar estos lugares. No están sobre los caminos. A los trabajadores se los tienen prácticamente prisioneros en los campamentos, no se los deja salir, con lo cual no pueden formular denuncias. Y entonces la detección se complica bastante. De cualquier manera, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para determinar en qué lugares se está haciendo ese tipo de tareas y tomar la intervención del caso. Más aún, ayer me llamó el ministro Tomada, a cargo de la cartera nacional, me ofreció toda su colaboración y propuso que trabajáramos en forma coordinada y conjunta, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino que propuso plantear el tema en el Consejo Federal del Trabajo, que es el órgano que reúne a las máximas autoridades laborales de las distintas provincias, para ir haciendo un seguimiento en todo el territorio de la nación. Bien. Ministro, ¿qué multa o qué pena le correspondería a las empresas que, por otra parte, son multinacionales, muy importantes, por tener a trabajadores en estas condiciones? Bueno, acá hay dos cuestiones. Por un lado, hay una causa penal donde puede derivar en condenas que van de, creo que, de 3 a 15 años de prisión. Y por otro lado, hay una infracción administrativa que aplicamos nosotros en el ejercicio del poder policial laboral, y que de acuerdo con el Pacto Federal del Trabajo, que unifica las sanciones laborales en todo el país, pueden llegar a una multa de hasta 5.000 pesos por cada trabajador. En el caso de la Nidera, que eran 120 trabajadores, serían, si yo no saco mal la cuenta, 600.000 pesos, ¿no? Sí. Sí, sí. Hay otra, además de Nidera, que la que se conoce el nombre, yo tengo aquí apuntado Southern Sin Productions también, Anónima. Sí, sí, es la última que detectamos. Ajá. La de 69 en trabajadores. En ese caso había 69 trabajadores. Bien. Ministro, ¿y qué pasó con los trabajadores? En el día de ayer, esta última empresa se avino a pagar lo que le adeudaba a los trabajadores y a hacerse cargo del transporte de los mismos a sus lugares de origen en el caso de que quisieran retornar, porque por otro lado son ciudadanos argentinos que tienen derecho a desplazarse o a permanecer en el lugar que más les plazca. En el caso concreto de estos 69 trabajadores, todos optaron por volver a Santiago del Estero y se le pagó el transporte y se le pagó los salarios adeudados. Lo que sigue adelante es, por un lado, la causa penal ante la justicia y la infracción administrativa ante el Ministerio de Trabajo. Bien. Bueno, ministro, le agradecemos mucho el contacto. Quizás volvamos a comunicarnos porque es un tema muy importante que además lo compartimos con América Latina, porque nosotros somos corresponsales desde Argentina para las radios comunitarias populares del continente y estábamos muy preocupados por lo que estaba pasando en Argentina, que tenían una muy buena imagen sobre lo que tiene que ver con el trabajo y la explotación en este extremo de los trabajadores preocupaba. Así que le agradecemos, vamos a seguir en contacto, ¿eh? Yo quedo a su disposición. Gracias, muy buenos días. Adiós. Hablábamos con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango.